Y la verdad que es un proyecto que la docente, que es Olga Traverso, siempre... después igual ella va a decir algo, pero digo, lo repite todos los años porque le gusta mucho, porque dice que hay distintas formas como... Sirve para abordar distintas temáticas. Y la verdad que una podría pensar a priori que tal vez es una lectura difícil o compleja o distanciada, si se quiere, de un séptimo grado en el 2021. Sin embargo, cuando yo llegué ya estaban casi terminando la lectura, cuando empezamos a hacer el taller, y había como un entusiasmo, de ese entusiasmo que pasa con... como con los libros cuando no querés que se terminen. Exacto. Entonces estuve yendo varias semanas y nos faltan 3 hojas, nos faltan 4 hojas, y digo, ¿pero cuándo van a terminarlo? Como que lo venían estirando, así que ahí como se metieron de lleno en la historia. ¿La leyeron toda, toda, toda? Toda, toda, toda. Les contamos a quienes nos escuchan, que quizás no lo conocen, aunque es como un clásico, es una historieta argentina, El Eternauta, que trata de como de una... de un mundo medio apocalíptico, que a mí el año pasado me hizo acordar un poco al Eternauta, ¿no? Esto de salir todos encapuchados con el barbijo. Este año un poco menos, pero el año pasado fue ese mundo. Digamos que está vigente, estuvo vigente. Sí. En ese momento era como algo futurista, un tanto distópico y que planteaba diferentes cuestiones y vinculadas con el contexto particular de la época. Y digamos que, como decís vos, hoy por hoy... sigue estando totalmente vigente. Exacto. Y les contamos que esta mañana también estuvieron hablando acerca de este proyecto, ¿no? Tuvimos tanta producción con esta escuela que no estuvieron a la mañana, pero sí estuvieron sus producciones porque no había forma que entraran en este programa especial, como decís vos, que tenemos hoy. Porque hicieron un montón de cosas. Hicimos un montón de cosas y, de hecho, una de las cosas que quiero decir antes que empecemos a escuchar es que a la mañana... hicimos una producción en donde relatamos que el Día de la Historieta, que es el 4 de septiembre, es en homenaje precisamente al Eternauta. Bien. Contame, esta escuela, ¿dónde queda? Queda ubicada en la calle Montes de Oca y Martín García, cerquita, por Barracas, cerquita acá. Por Barracas, una escuela vecina, una escuela amiga acá del barrio. Una escuela vecina, amiga, y una escuela con la que trabajamos también hace muchos años. Y ahora vamos a meternos un poco en el mundo de los personajes de esta historia, ¿no? Sí, los chicos y las chicas trabajaron con varios de los personajes, entonces les pedimos que los caractericen. Bien, ¿qué personajes tenemos en esta oportunidad? Tenemos el Eternauta, Martita. La figura principal. La figura principal, Martita, y después tenemos la descripción de Juan, Franco y Favalli. Esos amigos, esos amigos. Bueno, vamos a escuchar, a ver, estas caracterizaciones y estas descripciones que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado en torno a esta historieta argentina que es El Eternauta. El Eternauta es un viajero en el tiempo que se encuentra con el creador de esta historieta, que es Héctor Oesterheld, y va contando su historia a través de lo que vivió, por las invasiones, la invasión de los sellos, los cascarudos, los manos. Tuvo unos compañeros que fueron Favalli, Franco, también estuvo su mujer, Martita, y pudieron recuperar bastantes cosas como información y conseguir más cosas como descubrir la debilidad de algunos enemigos como los manos, la glándula del terror que tenían, los burbos que tenían los teledirectores, los hombres robots que también tenían los teledirectores, y también hubo una parte que tuvieron que fingir que eran hombres robots para poder pasar cerca de ellos y que no se dieran cuenta de que no eran uno de ellos. Y pasaron por trampas, que una trampa le hizo una chica, una muchacha, que se la encontraron porque los estaba persiguiendo. Contó básicamente todo lo que estaba pasando con ella, contó un poco de su hermano y más cosas. Pero Franco se dio cuenta que era una chica robot, que era como una trampa, un cebo, para que lo llevase a donde estaban ellos. Y se dio cuenta porque le dijo que le gustaba, y entonces dijo, a nosotros también nos gusta la tierra. Y directamente entendió que no era humana. Bueno, mi nombre es Aramí y el personaje que más me gusta es Martita, la hija de Juan Salvo, el Eternauta. porque básicamente es como un personaje que no aparece mucho, pero tiene una historia bastante buena y es como que el personaje más, no tan aparecido, pero da a entender un poco más de la parte de Elena y de Juan Salvo sobre la historia. Básicamente porque en medio de todo esto tiene que vivir con el temor de morir a cada rato por los invasores, los manos, los burbos, los cascarudos y entre todos los sellos que pueden llegar a evolucionar. Y en un momento también se quedan sola con su mamá, Elena, ya que Juan Salvo, Franco y Favalli tuvieron que ir a, básicamente, a recuperar información para poder mandársela a algún sobreviviente de otro país o algo así, y para después volver a su casa y tener todo. Hola, mi nombre es Liz. Hoy voy a presentar a Juan Salvo, el protagonista del Eternauta. Y él es un señor que tiene una vida casi normal porque intenta salvar a la humanidad de todo lo que está pasando ahora y de todos los burgos y todos los extraterrestres y todo eso. Y él tiene una familia que sería su esposa, que es Elena, y después una hija que se llama Martita, y esa es su familia. Mi nombre es Hernán y voy a presentar el personaje de Franco, que es un compañero de Juan Salvo y es un compañero que intenta salvar al mundo de los cascarudos y de los manos y de los que están atacando. Favalli, antes de todo esto, era un profesor de física que tenía pasatiempos en los olivos y, bueno, cuando empezó todo esto fue como el mayor, por así decirlo, el que pudo idear los trajes aislantes por la nevada para que no pasara nada. Aisló la casa, estuvo al mando cuando fueron al reclutamiento militar y también fue compañero de Franco y de Juan Salvo, y también fue el que, por así decirlo, reunió más información para saber más de todo esto. ¡Cuánta información! Que quienes no conocen la historia por ahí están medios perdidos o perdidas, así que hay que leerla. Es que es una historia difícil, no es muy difícil. Sencilla, ¿eh? No es sencilla. No es sencilla y hay que leerla, y bueno, pero está bueno, en vez de contar la historia, que aparte es difícil de sintetizar porque intentamos hacer una sinopsis y no fue sencillo hacer una sinopsis, mejor describir, pensamos, a los personajes o a alguno de los personajes. Buenísimo. Y aparte de esto, también estuvieron pensando en cómo llevar esta historia al formato radial, ¿no? Hacer esta transposición, que sí, también es muy complejo. Sí, porque aparte también lo que nos pasó es dijimos, ¿cómo hacemos un recorte? ¿Desde dónde recortamos? Entonces lo que les propusimos es que se pusieran en grupo, que eligieran una escena, por decirlo de alguna manera, que no tenía que ser necesariamente una viñeta. Pero al principio nos propusimos hacer algo entre todos y todas y anticipar qué es lo que había pasado. Sí. Para ver cómo seguía. Pero también era muy complejo por las características del Eternauta, entonces fue, elijan una escena que les guste, ensáyenla en grupo y vamos a intentar de darle cuerpo también con música, efectos que tiene la música, a ver cómo sale. Y bueno, y esto es lo que salió. Bueno, vamos a escucharla. ¿Oíste eso, Franco? Sí, vino de allí, debajo de la pileta. Algo se mueve entre esas bolsas. ¡Bollitos! Esto sí que no me lo esperaba. Era como ver fantasmas. Eran los primeros animales vivos que veíamos desde la nevada aniquiladora. El pulmón tibio dorado nos recordó de pronto con violencia de impacto cuánto era la enorme dimensión del desastre que nos rodeaba. Jamás imaginé que ver tres bollitos me emocionaría tanto. Fue una casualidad enorme que se salvaran. Estarían a punto de salir del huevo cuando la nevada. Los copos aniquilaron a la madre. Pero ellos no, protegidos por el huevo. Tienen hambre, mira cómo comen. Papá, papá, vienen los hombres robots. ¿Nos habrán visto entrar o vieron que la escotilla se cerró? Tenemos que apurarnos. Que salga lo que salga, apretaré este botón. Había que seguir probando. Corrí lo que creí, una palanca. Un sonido agudísimo. ¡No! No, una luz crudísima me seguí yo. Cerré los ojos, pero el resplandor me seguiría abrazando. La cúpula toda pareció moverse. Apreté otra palanca, o lo que parecía otra palanca. ¡Juan, socorro! ¡Papá! Oí pasos en el salón. Ya, de vuelta, Lucas. Nunca creí que fueras capaz de trabajar tan ligero. Pero, ¿qué haces? ¿Por qué cierras? Cerró con llave, pero Lucas. No obtuve otra respuesta que el fragor del cristal que se quebraba. Tengo que salir cuanto antes. Lucas, ¿qué pasa, Lucas? Pero Lucas, muerto, y lo cuchillaron y le quitaron el traje aislante. La ley de la jungla, matar o morir, había fieras sueltas en torno nuestro. Nuestros fieras hombres, la más feroz de todas, supe como nunca lo que es el miedo. Muerto, lo cucharon y le quitaron el traje aislante. Por allí huyó el asesino, pero inútil tratar de seguirlo. Lo principal ahora es enterar a Fabli de lo ocurrido, que sepa qué clase de peligro nos rodea. Vaga la mirada, algo incierta el paso, la expresión ausente. Con el paso incierto, con la expresión muerta, pasaron delante nuestro los hombres robot. Entre ellos pasaron Favali, Mosca, Franco y Pablo. Ahora sí estamos solos. Favali, Mosca, Franco, Pablo son también hombres robots. Si nos descubren y reciben la orden de hacernos, ellos serán los primeros en balearnos. Es espantoso. Elena y Martita estaban aturdidas, anonadadas. Vengan, ya no pasan más los hombres robot. Tenemos que salir de aquí. Vengan, les digo, tenemos que salir de aquí. Tienes razón, Juan. Tenemos que salir de aquí. Me siguieron como dos sonámbulas. Agáchense, es importante que nadie sepa que estamos aquí. Pero, ¿tiros? ¿Contra qué dispararán ahora? Entiendo, están cazando a otros sobrevivientes, a otros que, como nosotros, creyeron en la trampa de la zona de seguridad. Papá, no podíamos hacer algo por Pagadito, Sanco, por Pago, por Moca, no me aguanto. Salían dos convertidos en hombre robot. No hay nada que hacer por ahora, Martita, nada. No nos queda otra alternativa que seguir escapando hasta que encontremos dónde escondernos. Seguir escapando es fácil decirlo, pero ¿dónde encontraremos un escondite? Compartimos pasajes radiales de algunas escenas del Eternauta a cargo de chicos y chicas de séptimo A de la Escuela 3 del Distrito 5. Me adentré en ese mundo, en ese universo. Excelentes estas escenas. Un radioteatro casi. Son todas sueltas, pero bueno, quedaron como hiladas, sí, en función de lo que ellos y ellas querían elegir. Bien, y como broche de oro, esta propuesta también supuso que reescriban un final, ¿no? Sí, la Seño les hizo una propuesta más de producción, que era reescribir un final. Algunos de los que escribieron se ofrecieron para grabarlo y es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos a ver este final alternativo del Eternauta. Martita dijo, hay posibilidad de salir de aquí. Elena, Martita y yo corrimos hasta la nave redonda. Martita estaba asustada. Yo presioné cualquier botón. No, y estamos en la luna sin entender lo que pasaba. Elena y Martita desaparecieron. Quedé solo. Busqué a Martita por mucho tiempo. Pasaron 18 años. Tengo 95, yo voy a morir. Fin. Mi papá me despertó y me dijo que no saliera de la habitación, porque hay una nevada que te puede matar al tocarte. Mi padre me dijo que iba con el señor Favalli y Franco. Fueron a buscar comida con unos trajes de plástico para protegerse de la nevada. El señor Polsky salió y se quedó muerto en el piso, cubierto de nieve. Ven acá, vamos a la nave. Bajó, toqué un botón y Matita y Elena y son caímos abajo de la tierra. Nunca aparecimos y murió todo a las 2 de la tarde. Fin. Yo seguía con alguna esperanza, diciéndole a mi papá, seguro que Susanita está en su casa haciendo lo mismo que yo, ¿no es cierto, papá? Él solo respondió, seguro, Martita, seguro. Juan, Elena y Martita suben a la nave y entran al mundo de tecnología extraterrestre. ¿Qué me entienden? Entonces Juan intenta averiguar cómo funciona y ve unas palancas. Mueve algunas palancas y aprieta un botón rojo gigante y da. Se subieron a la nave, Juan tocó una palanca y de repente aparecieron en otro lugar. Los tres se teletransportaron a distintos lugares. Juan estaba en medio de una guerra y le dispararon justo en el corazón. Elena cayó en el mar y se empezó a ahogar. Y Martita apareció en un lugar con leones hambrientos y se la comieron. Fin. Tal vez podrían volver al chalet o también recorrer el mundo para buscarlo. Algún hombre vivo, dijo Juan. A Elena le encantaría la idea de volver al chalet. Ella daría lo que sea para volver al chalet. Juan solo estaba pensando cómo iba a poder mover la nave. De fondo, Martita gritaba, papá, papá, los hombres robots se acercan. Juan y Elena escucharon los gritos de Martita. Entonces Juan apretó cualquier botón de la nave y de repente apareció en la luna, él solo. Juan estaba ahí solo flotando. Elena, Martita, les fallé. Thank you. escuchábamos El Eternauta de Santiago Motorizado en ocasión de este programa especial donde estamos hablando de un proyecto acerca de esta historieta de Héctor Germán Westergel y del dibujante Francisco Solano López, con la que estuvieron trabajando en la Escuela 3 del Distrito Quinto. Pero vos sabés que no es solamente un proyecto. Más que el proyecto, nos interesa el grupo humano que está detrás del proyecto. Ay, no me digas. Te lo digo. No me digas. ¿A que no sabés quiénes están? Tenemos una participación estelar de séptimo grado de la escuela número 3. No te puedo creer, ahí están del otro lado. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo les va? ¿Nos escuchan? Por acá todavía no los escuchamos, pero bueno, mientras vamos contando que estamos en una comunicación vía Meet. Están los chicos y las chicas en la escuela, en el aula de informática, ¿no? En el aula de informática. Ahí nos estuvieron mandando fotos de cuando estaban escuchando el primer bloque, estaban sufriendo. Sufriendo, agarrados de las manos. Al escucharse al aire, hay millones de personas, bueno, no sé si millones, pero mucha gente escuchándoles, además de sus familias. Así que, bueno, acá estamos. Estamos ahí tratando de establecer la conexión. Queremos escucharlos y escucharlas. ¿Habrán muteado, quizás? Me parece que están muteados. Fíjense en la compu. A ver, vamos estableciendo la conexión con los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela Bernardo Irigoyen, que ahora nos van a contar cómo fue la cocina de todo este proyecto. ¡Ahí están! Ahora sí. Me parece que estamos con delay. Porque yo me escuchaba recién ahí saliendo del otro lado. Bueno, cosas que pasan porque la tecnología siempre nos puede jugar una mala pasada. Vamos, mientras establecemos la comunicación, porque acá lo más importante son los y las protagonistas que están ahí del otro lado. Así que vamos a ver si podemos establecer la comunicación. Sí, no sé, tenemos un problema de sonido, parece. Acá parece que no. Ya está, parece. Ahí está. Ahí va. ¿Ahí nos escuchan? Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas, séptimo. ¿Cómo andan? Gracias. Todo bien. ¿Estuvieron escuchándose? Sí. ¿Y qué tal? ¿Salió como se lo imaginaban? Yo me lo imaginaba, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Literal. ¿Qué fueron esas manos ahí? Acá nos llegaron fotos, nos llegaron imágenes exclusivas de cómo vivenciaban esto de salir al aire. Y estaban agarrados y agarradas ahí de la mano. ¿Qué pasaba? ¿Había muchos nervios por escucharse? ¿Vergüenza quizás? ¿O nada que ver? Estábamos primero jugando y ahí quedó y la profe nos sacó una foto. Ah, bien. Bien, buenísimo. Bueno, ¿tienen ganas de preguntarnos acerca de cómo fue este trabajo con el Eternauta? La verdad que sí, yo tengo una pregunta. Bueno, nos van a preguntar, no nos van a encantó, contar. Me encantó, que nos pregunten. Damos vuelta a la tortilla. ¿Quién está hablando? Porque desde acá los vemos muy chiquitos. Hola, yo. Nombre, por favor. Hola, mi nombre es Aarón y quiero preguntar si... ¿Cómo fue la edición para poner la música y cómo lo pasaron y buenísimo. Todo eso? Y la señora se transformó en una entrevista. ¿Cómo fue escucharles mientras después de las grabaciones y pensar de qué manera o qué música podía darle más color, como le decimos nosotros y nosotras, a lo que ustedes estaban relatando? Igual, por ejemplo, de las escenas radiales me parece que es central las actuaciones de ustedes. Sí. No sé si se acuerdan cómo las grabamos y dónde las grabamos. Y que haya quedado así impecable, no es mérito mío. En todo caso es mérito nuestro, porque justamente recién le contaba a Antonella que cuando estábamos grabando, ¿se acuerdan dónde grabamos las escenas? ¿Dónde las grabamos? Sí. En el aula. No. En el aula y en el comedor. En el comedor. Y mientras nosotros y nosotras grabábamos intentando concentrarnos en la lectura, las personas de las cocinas se gritaban cosas. Entonces, que eso no se escuche es verdaderamente un milagro. Sí, porque la verdad que ni lo percibí. Si vos no lo mencionabas, no nos dábamos cuenta. Es que viste que cuando uno está grabando tiene que escuchar todo, porque si no después un timbre del recreo te arruina un audio. Y sí, porque el ambiente del Eternauta se hubiese visto invadido por otra cosa también medio sobrenatural, que es el timbre del recreo. ¿Y ustedes cómo se sintieron al trabajar con el Eternauta? ¿Al grabarlo, a llevarlo a otro formato? ¿Cómo fue esa experiencia de lectura también? ¿Qué me quiere contar? ¿Nos quiere contar? Empiezo yo. Yo la verdad que dije, bueno, está bien, voy a leer y que sea lo que el audio capte. Y la verdad que salió mejor de lo que yo esperaba. Y me gustó también leer, grabar, todo en sí. Nos divertimos. Buenísimo, nos divertimos, dijo ahí Aramis, ¿no? ¿Dónde estás? No te veo. Ahí atrás. Pero se ven así chiquititos. Están como chiquititos. En el fondo, claro, de una mesa larga. Una mesa larga, sí. Es como si estuvieran acá en la otra punta de la mesa, sí, del estudio. Sí, es verdad. Igual, quiero decir algo, una cosa sola, si me permiten. Este grupo que está acá del otro lado del MIT, en este encuentro, distinto a lo que pasa muchas veces con otros grupos que no llegan a venir al estudio, ya estuvo en este estudio. Ah, o sea que tiene toda la experiencia, vida y por haber. No entiendo por qué tienen vergüenza si ya estuvieron en este estudio. ¿Cuándo estuvieron en este estudio? ¿Cuándo estuvieron en este estudio? Pregunto yo también. Hace muchos años. 2018. Yo lo tengo registrado. ¿Cuarto grado, señor? Cuarto grado, y ahora son... Están a 2 meses más o menos de volar de la primaria y empezar la secundaria. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se siente eso? Queremos testimonios de este egreso que ya está por venir. ¿Qué se siente estar terminando la escuela primaria? Y bien, no lo ves porque sí, pero es como que no tenemos ganas, digamos. No tenemos ganas de despegarnos porque somos como un grupo muy unido. Qué bueno. ¿Y ninguna va a continuar en la misma secundaria? ¿Se anotan? Algunos sí. Tengo un compañero que ya se anotó en la misma que yo. Ah, buenísimo. Pero ahora no está presente, lastimosamente. Bien, ¿en qué escuela se anotaron? Está presente. Y diríamos que algunos a la vez no saben, que algunos van a ir, o sea, a otras secundarias, algunos no saben. Bien. Bueno, estamos organizando todo eso, entonces, del cierre. Sí, yo hago una propuesta. Yo les propongo que escuchemos un audio del 2018 de cuando estaban en cuarto, que trabajaban y trabajamos con El Negro de París, de Osvaldo Soriano, y a ver qué pasa. ¿Qué se siente escucharse hace muchos años atrás? ¿Les parece? Tenemos miedo. Bueno, después nos cuentan si realmente les dio miedo o les generó otra cosa, ¿les parece? ¿Vamos a escuchar? Buenísimo, vamos a escuchar entonces las producciones que estos mismos chicos y chicas que ahora están en séptimo hicieron cuando estaban en cuarto grado. Me gustaría ir a España para visitar a mi tía Michelle. Me gustaría ir a Las Vegas con El Negro. A mí me gustaría ir a Bariloche porque hay montañas y nieve. Me gustaría volver a Paraguay porque me gusta. A mí me gustaría ir con El Negro a Brasil y a España porque así podría visitar lugares y conocer gente. A mí me gustaría ir a Paraguay porque extraño a mi familia. Me gusta ir a Semedete, a Bacena. A la playa porque hay agua fresca y sol. A España y a Nueva York para visitar las cosas. A mí me gustaría ir con el gato a Bariloche porque es hermoso. Con el gato me gustaría viajar a Inglaterra porque hace mucho tiempo había torres y luchas. A España y a Japón con mi papá. A Japón no, porque tienen mucha tecnología, y a España porque hay muchas cosas interesantes. A mí me gustaría viajar con mi tía a China porque aprendería Kung Fu. A mí me gustaría ir a Nueva York porque van muchos famosos. A mí me gustaría ir con El Negro a París para conocer cómo es y aprender el idioma. Me gustaría ir en auto, específicamente, a recorrer todo el país y entrar a pueblitos desconocidos, chiquititos. Me gustaría ir a México por su colorido, por todas las costumbres y tradiciones que tienen allí. Me gustaría viajar a Australia porque creo que tiene una, no solo a las ciudades, sino que todas las costas australianas y los animales que hay en Australia son bastante diferentes de los de acá, conocer cosas muy nuevas. Me gustaría estar en, ¿qué época es? 1950, mediados del siglo XX, en París con mi gato, es muy lindo. Esas voces distan mucho de ser las voces actuales, ¿eh? Ahí hay un cambio rotundo. ¿Cómo se escucharon ahí del otro lado? Algunas las conocimos y otras no las conocí. Yo casi apenas no me reconocí. Sí, se renota que sos vos, Aarón. Por lo que dije. Sos el que va a Japón y España, ¿o no? Sí. Viste, es evidente, claro. Hablas igual, solo te cambió la voz. La escuchaste, ellos en el cuarto grado pasaron. Ahí estoy contando a la profe Caro, que justo salió cuando hablaron. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Caro. Bien, ¿quién más se reconoció? Ahora a mí me parece también la reconocí. Después hay gente que no sé si la terminé. Mi voz era más finita. Mi voz era más finita. Pobrecita. La verdad es que yo no reconocí la mía porque no. Tato, no, se escuchaba ni bueno. Tato, vos te escuchaste, ¿no? Sí. Era más sí. Despacito, la voz, no. Más aguditas todas. Todas las voces claro, más agudas. Más exactamente. Claro. Y creo que tenemos algo más, ¿no? Para mostrar, para seguir escuchándose así de pequeños y de pequeñas. Sí, también trabajamos a partir de la idea esta de viajar, cómo sería viajar en el tiempo, que no es lo mismo que viajar a otro lugar. Es todo como medio vinculado igual, ¿no? Yo veo que está todo vinculado. Nos gusta mucho la ciencia ficción de alguna manera, me parece. O viajar, una de las dos cosas. ¿Te parece que escuchemos? Vamos a escuchar esta producción que hicieron en cuarto grado. Así seguimos identificando estas voces de los chicos y las chicas que ahora están en séptimo grado. A mí me gustaría viajar en el tiempo para saber por qué mi papá y mi mamá se separaron. A mí me gustaría ir a Perú para abrazar a mi abuela. A mí me gustaría ir a la ciudad de niños que queda en La Plata con mi hermanito. Me iría con mis amigas a Bariloche. A mí me gustaría ir con mi papá y con mi mamá a un campamento. A mí me gustaría viajar al futuro para ver a mi tía. A mí me gustaría ir a Mar del Plata, que yo y mi mamá queremos, y mi papá. A mí me gustaría viajar a los días antes, los pasados, para seguir viendo a mis mascotas que fallecieron. A mí me gustaría viajar en el tiempo para ver abrazar de vuelta a mi bisabuela y ver con mi papá a su papá y a mi abuelo. A mí me gustaría ir a la playa con mi mamá y mi papá. A mí me gustaría ir viajar en el tiempo y ir de vuelta a Paraguay y encontrarme con mi abuela. A mí me gustaría volver en el tiempo para ver a mis hermanos que se murieron y mi abuelo. A mí ahora me gustaría viajar a un cuento, adentro de un cuento, Alicia en el País de las Maravillas, porque quiero encontrarme con el sombrerero. Y me encantaría viajar a Alf, porque a la serie, porque lo quiero abrazar. A mí me encantaría reencontrarme con mis perritas que se murieron y poder ir a la playa con ellas y bañarnos en el mar. A mí me gustaría volver el tiempo atrás, que estuviera mi papá y que hubiese podido conocer a mis hijas y que estar todos juntos. Mi nombre es Liz. Cuando leí la historia me gustó mucho, pero cuando terminó me puse un poco triste. A mí me gustó la parte cuando el gato, el niño le encontró al gato. A mí no me gustó por el final, que yo pensé que se iban a volver a Argentina, a Buenos Aires específicamente. Y el negro se iba a encontrar con Pulky y eso. Pero también me gustó por todas las peleas y por el gato negro. A mí me gustó la historia porque donde hicieron la historia me gustó el lugar donde fue París y se mostraban las imágenes de la torre Eiffel. A mí me gustó porque el personaje era un gato y a mí me gustan los gatos. Es muy lindo y aunque me dio tristeza porque dejó a su otra mascota Pulque. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre en este programa donde nos visitan así a través de la virtualidad los chicos y las chicas de la escuela Bernardo de Irigoyen, que estuvieron recién como nostálgicos de su cuarto grado, escuchándose en producciones que generaron justamente en un taller de radio que tuvieron por aquel entonces. Y están ahí, siguen del otro lado, ¿no? ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Están ahí? ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? Mientras tanto, les contamos a los oyentes y las oyentes que el último audio que escuchamos es las recomendaciones que hacían respecto al libro El Negro de París. Buenísimo, un montón de trabajo hicieron ese año también, ¿eh? Veo que son un grupo muy productivo. Sí, un grupo muy productivo. Ahí está, ahí volvieron. Estamos restableciendo la conexión. Me están cargando porque pregunté si se durmieron y están durmiendo. Levántense, por favor. Están todos dormidos. Estamos, hay un tema con la compu ahí que se apagó. Vamos a ver si la podemos reiniciar, así nos despedimos de este séptimo grado que está trabajando un montón ahí en la escuela y que está esperando. Ahora les vamos a contar de paso que ellos y ellas son del turno mañana. Sí, esto es importante, es un detalle. Esto es importante, para que conozcan cómo se organizan algunas escuelas, que a la tarde tienen algo que se llama jornada extendida, que son actividades extracurriculares. Exactamente. Y este grupo, pedimos permiso, la seño pidió permiso, que en este momento de hecho estaría en cuarto grado del turno tarde, pidió permiso para sacar a los chicos y las chicas que están en jornada extendida para que pudiéramos tener este meet. Exacto. Así que muchas gracias a toda la conducción de la escuela, a la gente de jornada extendida y a las seños por este compromiso, ¿no?, de organizarse para que podamos salir acá al aire con las voces de los protagonistas de todos estos procesos, que son ni más ni menos que las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Las voces actuales y las voces anteriores, ¿no? Sí, me encanta. Hablando de voces. Me encanta este recorrido histórico a través de las voces. Y aparte un montón de diferencia, porque acá a veces pasa que es de un año al otro. Pero acá fueron 3 años. ¿Quién te dice que un día no nos hagamos, ya que estamos más grandes también nosotras, un primer grado, un cuarto grado, un séptimo grado? Me encantaría. Sería un golazo, ¿no? Me encantaría. Tremendo. Lo vamos a hacer, lo vamos bueno, a hacer. Bueno, ojo que yo trabajo con algunas escuelas que he trabajado en el jardín y que después trabajo con la escuela primaria en donde hay muchos chicos y chicas. Así bien. Que ese registro va a existir. También está. Ahí los tenemos, me parece, ¿no? ¿Están por ahí? Sí. Perfecto. Buenísimo. No vemos la hora de que termine todo esto, así pueden venir al estudio y evitamos todo esto. Cuando estén en el secundario ya, porque ahora es séptimo grado. Los vamos a seguir, los vamos a seguir en el secundario. Quizás en alguna escuela nos reencontramos en el secundario y tenemos esta posibilidad en el estudio, pero ya siendo un poco más grandes. Bien. Bueno, vamos haciendo un cierre, ¿no, señor? Sí, vamos a hacer un cierre porque tenemos una entrevista ahora y lo que me parece, no, si ustedes están de acuerdo, es que presenten cuál es el tema que vamos a escuchar. ¿Quién quiere decirlo? Y nos vamos escuchando esa canción. A todo ritmo, ¿no? Puede ser. Pero ahí dice, ¿eh? La eligieron ustedes. Tienen menos memoria que yo. Queremos escuchar un tema llamado Nena. ¿De quién? De Mara. Nos vamos a escuchar Mara. Muy bien, nos vamos a despedir entonces de séptimo grado, felicitándolos y felicitándolas. Muchas gracias por su participación. Gracias. Un beso enorme y nos despedimos bailando con Marama. Conocidos que se quieren conocer muy bien, te lo digo ya y te vi recién, enamoras a quienes te ven. Frecuentemos nuestros cuerpos para ver qué tal nos va, para confirmar si es cierto tu figura tan sensual. Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Tienes experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control, todo casual, nada ideal, medio eventual, casi legal. Me encanta cómo es que tú bailas, tus movimientos me atrapan. Si te robo un beso, un reconocimiento, no te enojes, solamente fue un intento. Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar. Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar. Hemos llegado al tercer y último bloque de este programa, bloque dedicado a entrevistas. En este caso vamos a contar con la participación de Otto Carlos Miller, que es docente universitario, periodista y escritor. Otto, ¿estás por ahí? Estaba esperando y escuchando. Hola, ¿qué tal? Qué bueno, ¿nos estabas escuchando? Sí, escuchando a ustedes, sí. Qué bueno, hoy contamos con la participación de chicos y chicas que se conectaron así a través de la virtualidad para poder justamente contarnos en qué estuvieron trabajando a lo largo de este año. Qué bueno. Bueno, Otto, ¿cómo estás? Habla Yael, nos estuvimos comunicando previamente. Sí, todo bien. Queríamos que nos contaras, respecto a tu trayectoria, ¿cómo fue tu acercamiento al mundo de la gráfica, a las revistas Superhumor, Sancho y otras tantas que me contaste? ¿Y cómo incidió eso en tu carrera? Mira, en realidad yo tomé un rumbo distinto primero, quizá influenciado por la literatura fantástica, ¿no?, que leí desde los 13, 14 años. Había una revista argentina muy buena que se llamaba Más Allá, y que realmente lo que decía Más Allá, el del futuro, hoy ya es viejo, ¿no? Pero de la anticipación que tenían, ¿no? Hablaban del primer viaje a la luna, pero todo científicamente, ¿no? Bueno, hola, ¿me escuchás, no? Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Bueno, ¿qué ocurre? Eso me motivó a estudiar física. Y me metí en la licenciatura en física. Después me di cuenta, una, que era más difícil de lo que yo pensaba, y otra, que además empezaba a volar yo, cuando me hablaban de algún experimento en el espacio o algo, y resulta que volaba tanto que me olvidaba de estudiar lo que debía. Entonces dije, bueno, me orientaré por otro lado, y me orienté por otro lado. Dejé de estudiar eso y me volqué a las letras. Bueno, ahí empecé a escribir los primeros cuentos, tenía 20 y pico de años, a los 30 más o menos, publiqué, mejor dicho, publiqué porque gané un premio, ¿no? Me publicaron un libro, el Fondo Nacional de las Artes, que son 14 cuentos, ¿no? Después publiqué una novela larga, que ya fue hace unos 10 años, 15 creo, no me acuerdo. Y tengo un montón más escrito, pero que no es nada fácil publicar, ¿no? Bueno, dentro de la trayectoria mía, un día me pidieron una historieta. Bien. Una historieta, y entonces yo inventé todo. No me gustó, como no me gustó, y voy a hacer una cosa. Adapto un cuento mío a historieta. Y si la historieta lo que tiene, la clave es el dibujo y el guión. Claro. O sea, los mejores para mí son historietistas, son los que hacen guión y dibujo, ¿no? No, yo dibujar no sé nada, pero guión creo que lo sé hacer. Bueno, entonces hice una con un cuento mío, uno que estaba publicado ya, tuvo éxito digo en el ambiente, ¿no? Sí, sí. Hablando, no tuvo un éxito como tuvo Loco Chávez, que estaba en un periódico todos los días. Esto era una revista especializada. Y después hice otra historieta que era sin ser cuento, directamente la hice tipo guión, del guión directamente, ¿no? Después entré en la revista Superhumor, ahí sacaba como 5 o 6 historietas distintas, algunas de humor realmente y otras de para hacer pensar un poquito, ¿no? Hubo una que la suspendió Cassioli era el dueño de la revista, que un gran tipo, murió, pero dijo, mira, no siga porque vamos a seguir todos en cana en el proceso, ¿no? Claro. Durante el proceso, entonces la corté, la historieta esa. Bueno, después publiqué en otras más, que no existen ya, salieron varias revistas que de historietas, pero que duraron poco, ¿no? Poco porque no tenía muchos lectores, ¿no? En este momento de historietas no hago nada porque no tendría dónde publicar. ¿También? Claro, claro, es verdad. Bien. Y en línea con el programa de hoy, que estuvimos hablando en los bloques anteriores sobre el trabajo que hacen en las escuelas con el Eternauta, nos gustaría que nos cuente cómo es su experiencia con este clásico y qué opinión tiene al respecto. Bueno, la opinión que tengo al respecto es que es excelente. Yo creo que es la mejor historieta que se ha escrito en la Argentina, que lamentablemente le costó la vida al autor, a Westerfeld. La primera versión creo que fue de Westerfeld, el guionista, no sé si con Solano López. Solano López, exactamente. Y después vino otra que era de otro ilustrador que no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, excelente por varios motivos. Una, que está ambientado en la Argentina. Uh-huh. Y creo que yo estaba acostumbrado todos a leer historietas que ocurrían en Estados Unidos, en Japón, en África eran todos malos ahí, todos malos, sobre todo los negros, ¿no? Que tenían todos un contenido racista, pero repugnante, directamente. Claro. Nosotros éramos chicos, lo leíamos y nos parecía que eso era así, ¿no? Que un negro era malo, que un indio era malo, que nos venían a invadir cuando exactamente al revés, ¿no? Los conquistadores, todos somos hijos, nos gustó, ¿no? De, no sé vos, ¿no? De europeos, sí. Mis abuelos europeos, mis amigos casi todos. Uh-huh. Recién ahora empiezan a venir las primeras, que son de cuarta generación de argentinos, claro. O tercera. No, pero antes éramos todos nietos de extranjeros, todos. Claro, los extranjeros, los europeos, para la mentalidad que nos metían en la educación de esa época, eran superiores a los europeos, ¿verdad? Y superiores a los pueblos atrasados como América, Asia, África y Oceanía, no se la tenían en cuenta directamente. Esa era la educación que yo tuve en la escuela primaria y en la secundaria bastante también, ¿eh? No tanto, de repente había algún profesor que pensaba y nos decía que pensáramos un poco qué nos parecía, sobre todo cuando se discutía el tema de Sarmiento, Rosas. Bueno, yo tomé mi posición recién ahora. Claro. Y tanto con Rosas como con Sarmiento. Para mí antes era uno muy malo y el otro muy bueno. Ahora los dos tienen algo de malo, pero los dos tienen algo de bueno también, ¿no? Y bueno, esa es la historia, ¿no? Y la interpretación, primero estar informado, ¿no? Y después pensar y después volver a informarse, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Y en esto que usted menciona, que el Eternauta no retoma un poco la realidad de nuestro país, al contrario del resto de las historietas, ¿por qué piensa que es una obra fundamental entonces para el mundo de las historietas y por qué sigue vigente? Sigue vigente y además con paisajes nuestros, con lenguaje nuestro, y ya se me hacía pensar, ¿no? Lo que ocurre es que soy prejuicioso yo todavía. Uh-huh. El auge del Eternauta, en ese momento yo tenía 20 años, estaba haciendo el servicio militar y todos hablaban del Eternauta. Para mí eso eran pavadas, ¿no? Los ignoraba totalmente. Dije, sí, joder, con historietas no sirven para nada. Bueno, las leí de adulto. Yo leía el Eternauta y tenía más de 40 años. Uh-huh. Cuando lo leí, 40 y algo, ¿no? Bueno, ahí conocí lo que era Westerfeld, ¿no? Un historietista fuera de serie. Yo diría que es una de las primeras historietas importantes. Hay otras también argentinas, porque Pato Rosula, de Dante Quinterno, también está ambientada acá y hecha acá, ¿no? Pero está una, el niño Pato Rosula, que está medio ridiculizado y claro, medio como un personaje, ¿no? Y era un indio, Patruso. Y después tiene la otra con, ¿cómo se llama? Con Isidoro Cañones y no me acuerdo el nombre del personaje. Yo tampoco. Un chico bien, sí. De las llamadas. Sí, los estereotipos, digamos, estaban muy marcados en esas historietas. Estereotipo y realmente era un muchacho travieso de una familia aristocrática. Claro. Creo que se le perdonaba todo, ¿no? Claro. De familia bien. Bien, y otro, sabemos que escribiste un libro que se llama Lluvia de Estrellas, no sé si en 1996, no sé si tengo bien el dato. Sí, por ahí 97, por ahí. Y quería saber qué motivó la escritura de ese libro. Mira, si tú ves, el libro fue un poco, yo estaba viendo cómo iba muriendo el tango, y para mí el tango es prácticamente la sangre de Buenos Aires. El folclore también, por supuesto, pero para el que vive en Buenos Aires, en una ciudad. Bueno, entonces hice una trama de un personaje ultra mediocre, imbécil, oficinista, lo digo, en el sentido que él pensaba que era un tipo importante, superior, y era un mediocre, total. y que no conocía el tango. Y a raíz que la abandona una mujer, se va metiendo en una cosa, en otra, qué sé yo, y descubre el tango, ¿no? Bueno, o sea, ahí se vincula, se conoce la noche y conoce un montón de personajes retorcidos, raros, estrafalarios, excéntricos, típicos de Buenos Aires. Entonces empieza a conocer a Buenos Aires, que no lo conocía, que era donde él vivía y no lo conocía, y a conocer que hay otra realidad fuera de la vida que él hacía. Y bueno, el enamoramiento lo lleva a que la mujer lo abandone porque por la conducta de él, ¿no? Por la conducta de la mujer, en ese sentido no es machista el libro, ¿no? Y por otro lado, reivindica el tango como una música, sobre todo a Discépolo, como allá Homero Manzi. Y hay una riña una discusión permanente entre una pica entre Homero Manzi y Discépolo, en un maestro que toma él, un maestro de la noche, un tipo de Balbal, qué sé yo, pero que tenía sabiduría de porteño, ¿no? De porteño más que hombre de ciudad, más que de porteño. Y bueno, esa es la historia y un cambio fundamental que se produce en él después que la segunda novia que tiene se suicida, porque no podía soportar que le habían secuestrado al novio. Se lo secuestran, era la época de la dictadura que transcurre, ¿no? Secuestra y no sabe más nada del novio. Y empieza la relación con él, pero no soporta y se suicida, ¿no? Y el otro se entrega completamente al tango, ¿no? Y cambia de vida. No se sabe de qué trabaja, ¿no? Pero renuncia a donde está y cambia su vida, ¿no? Eso es la ciencia. Pero es larga. Bien, ya me enganchaste, ya me dan ganas de leerla, quiero totalmente. Que lo sepas, Ya te voy a hacer llegar una. Perfecto. Qué bueno. Bueno, Otto, y para cerrar el programa, siempre pedimos que elijan una canción. En este caso, usted eligió Lluvia de Estrellas, de Osmar Maderna. Y quisiéramos saber si esto es porque tiene que ver con su libro o porque hay alguna otra razón. No, hay una razón que él, cuando el maestro de él, el hombre de la noche, lo empieza a iniciar en el tango, él dice que escucha en su mente, recuerda una canción de cuando él era chico, pero no sabe el nombre. Entonces él lo llevó a un coleccionista de discos, era un personaje rarísimo, que coleccionaba discos y compraba y vendía discos de pasta, ni hablando de la década del 70, los discos que se ponen, cambiaba la púa, todo eso. Sí. Y entonces van a verlo y él le tararea la música y no sabe cómo es. Y él le dice, pero claro, pibe, le dice, ¿cómo estás tarareando Lluvia de Estrellas? Y lo pone. Y termina así. Bien, muy bien. Bueno, Otto, ha sido un placer tenerlo acá en el aire de Hora Libre, así que le agradecemos mucho por su Muchísimas participación. Gracias, Otto. Bueno, escúchame, te mando un mensaje en algún momento y coordinemos de vernos por qué zona vivimos. Yo estoy acá por La Boca también, por donde está el estudio. Dale, muchas gracias. Buenísimo. Otto. Muchas gracias, Otto. Le mandamos un gran abrazo y nos vamos a despedir con el tema que ha elegido para esta ocasión. Un gran abrazo. Hasta luego. Y bueno, nosotras nos despedimos, ¿no, IAE? Nos despedimos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, de 14 a 15 horas, acá en el aire de FM Riachuelo, para más Hora Libre.